Para ADN Deportes conversamos con Bernaldo Manzano, capitán del Portuguesa Fútbol Club. Terminó una temporada para el Portuguesa donde salió victorioso al salvarse del descenso. ¿Ahora qué viene para el Portuguesa, esa nueva estructura para que el equipo cambie de visión y pelee más allá de lo que es la zona de descenso? Sí. El equipo, gracias a Dios, mantuvimos la categoría. Ya vendrán creo que 4 o 5 refuerzos que he escuchado del club, y esperar un proyecto bueno, tratar de no mantener esa racha que hemos tenido siempre de salvarnos del descenso, tratar de estar en los primeros 10 lugares y salvar el equipo, que es lo más importante. Fuiste el máximo goleador del equipo y también sorprende un poco porque hay diferentes delanteros en el conjunto rojinegro. Quizás eso también fue un punto de inflexión en cuanto al formato presentado por el profesor Horacio Matusi. Sí, ya los 3 años que he tenido aquí, gracias a Dios he sido el goleador, como dicen los muchachos, aunque mi posición es más defensiva que ofensiva. Pero bueno, son méritos también a mis compañeros, porque sin ellos tampoco no lograría los goles. Y bueno, es simplemente con trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y como siempre he dicho, que lo mío es no hacer goles, sino trabajar para el equipo. Y sin embargo, todo esto ayuda a vestir posiblemente la camiseta de Vinotinto, que por supuesto es el objetivo de Bernaldo Manzano, ¿no? Sí, algún día he soñado jugar con Tomás Rincón. Siempre lo he admirado como jugador, como persona, porque he escuchado muchas cosas buenas de él. Y nada, ahora al vestir la camiseta, para mí sería un orgullo, un honor. Y bueno, esperar el llamado algún día, sé que tengo la esperanza. Y sumarse también a nombres como ahora Jefferson Soteldo, que también es representación portuguesa, lo fue Franklin Paquilucena, y añadir también el nombre de Bernaldo Manzano. Sí, el enano Soteldo, gracias a Dios le abrieron las puertas. Sabemos que lo vertical es lo figura que es, y ya Franklin, un jugador de jerarquía, fue capitán creo que también de la selección, con mucha experiencia, un jugador increíble. Por último, un mensaje para la afición que te escucha a través de ADN Deportes. La fanaticada, le mando un fuerte abrazo y que pase una feliz Navidad.